soy nene Draymond, que es hermoso, lendo nera, wile. Y me deshde, pues, sin anicar, pues, un dale, graba, pa. Sereni.